Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 41 minutos. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha, igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, en Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. Los que nos escuchan en TuneIn Radio nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha en sus celulares. También encuentran la aplicación en su Play Store y el App Store Uniminuto Radio Soacha. Hoy se desarrolla noticias muy importantes y con eso saludamos inmediatamente a Angie Torres en la mesa de trabajo de Periodismo Público Radio. Buenos días, Angie. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida hoy, viernes locochón, Jefferson. Y con bastante información, como les comentaba, noticias importantes. Las FARC canceló la reunión que tenía su abogado con el Centro Democrático. Además, organizaciones hacen entrega a la carta que respalda los acuerdos de paz al presidente de la República. Recordemos que dio hasta el día de ayer para entregar las propuestas de los opositores, o mejor, los que decidieron apoyar la campaña del no en el plebiscito el pasado 2 de octubre. Además, el presidente Santos, Juan Manuel Santos, lanzará ya una estrategia en Europa para garantizar las ayudas al posconflicto. Son bastantes las noticias que se desarrollan y una de las más importantes y que tiene en controversia a varios partidos políticos y a muchos sectores del país es la reforma tributaria estructural que afectará a las viviendas de interés social. Así lo informó Camacol. Son muchos los pronunciamientos que se han dado con respecto a este tema. Incluso el ministro Alejandro Gaviria ha salido a los medios a comentar y hablar acerca de estos impuestos, como son el impuesto al cigarrillo y a las bebidas azucaradas, que dejarán 1,5 billones de pesos para la salud. Y les comentaremos cómo quedaría entonces el IVA para la reforma tributaria, que obviamente afectaría el bolsillo de todos los colombianos. Son algunas noticias que ustedes van a escuchar a continuación con nosotros aquí en Periodismo Público Radio. Hoy amanecemos con 12 grados centígrados, parcialmente nublado el cielo en el día de hoy. La probabilidad de precipitaciones es del 7%, la humedad se encuentra al 79%, el viento a 10 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 45% en horas de la mañana, a las 11 de la mañana alrededor, y 48% alrededor de la 1 de la tarde. Ese es el clima para el día de hoy. Pico y placa para vehículos particulares terminados en placas impares 1, 3, 5, 7 y 9. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana. Y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Es el pico y placa para el día de hoy para los vehículos particulares en nuestro municipio, en Soacha, y también en la capital, en Bogotá. Vamos inmediatamente entonces con los titulares, las noticias más importantes hoy aquí en Periodismo Público Radio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Es viernes 21 de octubre y aquí está toda la información, las noticias más importantes para Soacha. Se ofrecen oportunidades de especialización para comunales y ediles del municipio. Se eligieron los representantes de la Asociación de Usuarios de la S Municipal. Hoy viernes en Soacha se realizará la jornada de empleo para la prosperidad. Y Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Por otra parte, en Noticias de Bogotá, hoy viernes, pues se tiene previsto que van más de 5.000 multas de colados en Transmilenio. La moda y la música llegan a Bogotá con la feria Bicapital. Radican proyecto de ley que prohibiría el maltrato y el sacrificio de los toros en las corridas. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 7:46 y la felicidad es el eje del 11º Congreso Departamental de Planeación en Cundinamarca. Secretaría del Ambiente de Cundinamarca participa en las Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente 2016. Y la Asamblea de Cundinamarca realiza un control político a entidades departamentales de los niveles central y descentralizado. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Inmediatamente vamos a hacer un recorrido por el país a nivel nacional, que es lo que sucede en Colombia. Les comentamos aquí en Periodismo Público Radio. Mucha atención porque es gobernadora de La Guajira. No asistió a una audiencia citada por la Fiscalía. Así es, Jefferson y oyentes, Oneida Pinto, exgobernadora del departamento de La Guajira, no se presentó a la audiencia a la que estaba citada por presuntas amenazas de muerte que recibió Jorge Enrique Vélez, actual gobernador del departamento. En días pasados, la exgobernadora afirmó que no tenía nada que ver con dichas amenazas. Pues bien, escuchemos qué es lo que dice Oneida Pinto. Nunca he tenido ninguna clase de comunicación con el doctor Jorge Enrique Vélez. Nunca ha intermediado discusión alguna entre nosotros, no hemos tenido comunicación desde que él llegó a gobernación del departamento de La Guajira. Nunca he estado ni he llegado a la gobernación, lo que quiere decir que yo miré extrañada esta denuncia y estoy en condiciones que la Fiscalía llegue hasta las últimas consecuencias para saber quién realmente está detrás de las amenazas al doctor Pérez, porque yo no tengo nada que ver con él. Pues bien, esta vez la exmandataria no se presentó ante la Fiscalía, al parecer por calamidad odontológica, afirmó pues su defensa. Estuvo una cita médica odontológica la cual le impidió pues asistir acá mediante una incapacidad que se le dio. Ante la inasistencia de Oneida Pinto, la defensa del actual mandatario Enrique Vélez hace el llamado para que esta sea juzgada como ausente. La nueva fecha en la que se deberá presentar la exgobernadora será el próximo lunes 24 de octubre. Hablábamos entonces de la exgobernadora de La Guajira que no asistió a una audiencia citada por la Fiscalía, Oneida Pinto, muy conocida y controvertida por todo su mandato en La Guajira. Y hablamos ahora de otras noticias en Colombia. Las FARC canceló la reunión que tenían con su abogado y el Centro Democrático. La guerrilla de las FARC canceló la reunión que tenía su abogado Enrique Santiago con los delegados del uribismo conformado por Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga. Al parecer, la orden vino del jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, para quien la única mesa legítima es la establecida con el gobierno, que ha venido funcionando en La Habana, Cuba, por los últimos 4 años. Pues Francisco Santos, expresidente de la República, se refirió al respecto. Bueno, por otra parte, la Iglesia Católica, a través del cardenal Rubén Salazar, mencionó que coincide con las FARC al considerar que el único interlocutor en la mesa de diálogos es totalmente el gobierno. 7:49 organizaciones hacen entrega de carta que respalda los acuerdos de paz al presidente de la República, Juan Manuel Santos. En las últimas horas a la Casa de Nariño llegaron organizaciones que se movilizan por la paz, una de ellas lideradas por Jorge Rojas, exsecretario de Integración Social. Pues dicha organización hizo entrega al presidente Juan Manuel Santos un documento en el que respaldan los acuerdos de paz. El presidente pues expresó gratitud ante los hechos. Les agradezco mucho, muchas gracias. Este apoyo de ustedes es muy, muy importante, porque estamos trabajando a marchas forzadas para tener ese nuevo acuerdo, y ese nuevo acuerdo lo vamos a implementar lo más pronto posible. No voy a dejar que este proceso de paz estalle en mil pedazos ni eche para atrás. En el documento le piden al mandatario revisar la reforma tributaria y también pues que se haga valer el acuerdo final. Según lo dicen, en parte del documento dice textualmente: asuma usted, señor presidente, su responsabilidad de avanzar hacia la paz y no permita que Colombia regrese a la guerra. 7:51 a.m. y el presidente Juan Manuel Santos relanzará una estrategia en Europa para garantizar ayudas al posconflicto. Según la ministra María Ángela Holguín, la visita del Estado del presidente Juan Manuel Santos a Irlanda del Norte tiene como objetivo afianzar la alianza estratégica entre los dos países y sobre todo velar porque se mantenga el apoyo del Reino Unido para el posconflicto. Igualmente, Santos se reunirá con varios embajadores de Colombia en Europa para renovar la estrategia diplomática del país en el viejo continente para así velar por la conservación de los recursos para el posconflicto. Pues bien, María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores, se refirió al respecto. Nos inspiramos mucho para este proceso de paz. Uno de los asesores internacionales pues, tuvo que ver con este proceso de paz en Irlanda del Norte, así que muy seguramente va a ser muy interesante oír cómo fue ese posconflicto y se va a reunir con la primera ministra y el viceprimer ministro de Irlanda del Norte. Por último, cabe resaltar que el primer mandatario del país protagonizará la única visita de Estado que recibirá el Reino Unido por este año, y este gesto es interpretado por el gobierno colombiano como una ratificación del país como uno pues, de los aliados estratégicos de una de las grandes potencias del mundo. Y ahora hablamos de uno de los temas más polémicos para el país, la reforma tributaria estructural que afectará incluso las viviendas de interés social, así lo informó Camacol. Camacol advirtió que varios puntos abordados en el proyecto de la reforma tributaria incluyen cambios que podrían afectar al sector constructor del país. Mencionó que una de las medidas es la eliminación de la exención del impuesto de renta derivada en la enajenación de vivienda de interés social. Sandra Forero, presidenta de Camacol, estuvo hablando. Para Sandra Forero, eliminar esa excepción sería un retroceso para el país en materia social y económica. Según lo mencionó, hoy en día la vivienda social mueve inversiones anuales por 4,8 billones de pesos de los hogares de menores ingresos y su construcción genera cerca de 337 mil empleos al año. Además de eso, les contamos cómo quedaría el IVA con esta nueva reforma tributaria estructural. Alimentos, frutos, carne, pollo, leche y huevos no tendrán este impuesto. La decisión del Gobierno Nacional de incrementar la tarifa básica del IVA del 16% al 19% a partir del 1 de enero del 2019 podría tener graves efectos en el consumo de los hogares colombianos. Así lo estimó el gerente de investigaciones económicas de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, quien añadió que esto se suma a las presiones inflacionarias. Pues por esta razón se estimó que lo ideal es que se pueda evaluar con detenimiento un ajuste de forma gradual. En la reforma tributaria se plantea una tarifa del 5% para el café tostado y descafeinado, incluso la avena, el maíz para uso industrial, el chocolate de mesa, las pastas alimenticias sin cocer, también los repuestos para vehículos a gas, vehículos electrónicos, entre otros. Para el caso de la tarifa del IVA, que pasará del 16 al 19%, se encontrarían aceites, margarina, pasajes aéreos, pañales, toallas higiénicas, electrodomésticos, calzado, joyas, aparatos de telefonía celular, repuestos de los carros y vehículos, entre muchos más. Y hablando del tema de la reforma, les contamos que habrán impuestos para el cigarrillo y las bebidas azucaradas que dejarán unos alrededor de 1,5 billones de pesos para la salud. Así lo estimó Alejandro Gaviria, el ministro de Salud. Dijo que se trata de un cobro equitativo para cubrir la atención de pacientes que por tabaquismo les cuesta al sistema alrededor de 4,3 billones de pesos. Sobre esta reforma tributaria, el ministro insistió en que no impone impuestos ni a los que hacen parte del plan obligatorio en salud, ni los que están por fuera, y tampoco los procedimientos médicos que no pagan IVA. De hecho, también escribió en su blog que este tipo de tributos que serán destinados para financiar la salud, adicionalmente podrían ayudar a cambiar comportamientos, aunque la evidencia todavía no es definitiva, se confirma también ya una tendencia a la disminución en el consumo de tabaco y bebidas azucaradas. Hoy precisamente se ha pronunciado y ha dicho que lo que seguramente va a pasar en el país es que se comience a beber menos gaseosa, pero sí más aguas minerales, incluso agua de las llaves, lo que han estimado. Pues es la información importante a esta hora aquí en Periodismo Público Radio, hablando un poco acerca de esta reforma tributaria estructural que ya se comienza a conocer poco a poco en el país y que a medida del tiempo les estaremos contando mucho más acerca de este tema aquí en Periodismo Público Radio. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de regreso con la información, lo que sucede en redes sociales, igualmente las noticias más importantes de Cibaté y por supuesto de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. El informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en el informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesitas saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Siete de la mañana con 59 minutos, continuamos en este viernes 21 de octubre, un clima soleado en nuestro municipio en Soacha y es momento de conocer qué sucedió un día como hoy. Vamos a las efemérides gracias a el informe de Uniminuto Radio Soacha. Un día como hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Así es, Jefferson, un día como hoy, 21 de octubre, se celebra el Día Mundial de Ahorro de Energía con el objetivo de que la sociedad reflexione sobre el consumo energético que se tiene en la vida cotidiana. La Tierra nos provee de las principales fuentes de energía que mueven nuestro mundo, pero a medida que intensificamos la explotación de estos recursos naturales, se implica un agotamiento de esta riqueza. Por esto es necesario darle un uso racional y en correspondencia con las necesidades sociales y también ambientales. Es importante hacer uso racional de la energía eléctrica y concienciar a la población tanto de los beneficios que nos da, así como de sus límites, que puede sorprendernos en la medida en que hagamos mal uso de sus propiedades. Pues bien, nuestra sociedad se caracteriza por el gran desarrollo industrial y tecnológico, incluyendo grandes avances en las telecomunicaciones, así como en la producción de artefactos y utensilios domésticos de alta tecnología que se mueven o funcionan gracias a la energía eléctrica que se obtiene tanto de la fuerza hidráulica, es decir, de la hidroeléctrica, como del petróleo, la termoeléctrica. Como decimos, ¿no? Pues la naturaleza provee las principales fuentes de energía que mueven nuestro mundo, pero en la medida que su explotación es cada vez más intensiva, indica un agotamiento de ellas. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de la Energía y si desean pues informarse más, en internet encuentran toda la información. Y hoy precisamente un día como hoy, 21 de octubre, pero de 1924, nace Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Así es, Jefferson. Pues mire, Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz, nació un 21 de octubre de 1924 y falleció el 16 de julio de 2003. Pero pues hoy celebramos su natalicio. Ella fue una cantante cubana que interpretaba son montuno, guaguancó, rumba, guaracha, bolero y salsa, entre otros ritmos latinoamericanos. Pues le cuento que Celia es sin duda responsable de una carrera sin precedentes dentro de América Latina en cuanto a las mujeres se refiere y la música tropical en general, correspondiente al siglo XX, y pues dejando infinidad de éxitos y galardones concedidos a lo largo de décadas de permanencia en el primer plano de la música mundial, con 22 álbumes de oro a su nombre, premios Grammys y toda una premiación que se respete, una voz y un estilo que ahora pertenece al patrimonio de la humanidad. Pues yo le cuento que ella cumpliría 91 años el día de hoy. Ella nació en el barrio de Santos Suárez, en La Habana. Creció en el seno de una familia humilde y desde bien pequeña quiso dedicarse a la música, una rama artística que su padre prefería sustituir por el magisterio. Aunque ella estudió la carrera, justo antes de finalizarla ingresó en el Conservatorio Musical, en el Conservatorio Nacional de Música, siempre apoyada y siempre de la mano de su mamá. Pues hoy celebramos el natalicio de Celia Cruz, la guarachera de Cuba. ¿Me recuerda el nombre completo, Angie? El nombre completo, Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Ella es más conocida como la reina de la salsa, la guarachera de Cuba, la reina de la música cubana o la primera dama de la canción latina. Hoy conmemoramos su natalicio a la grande de la salsa. Hoy precisamente entonces recordamos a Celia Cruz con esta excelente canción, La vida es un carnaval. Estamos de viernes, ¿no? Ella murió a los 77 años en el 2003, un 16 de julio. Cantante, actriz, muy conocida por todos los colombianos incluso. Claro que sí, Jefferson. Ella ha sido de las grandes referencias de la música latina, exactamente pues de la salsa. Tenemos pues registro de que ella estuvo en la Sonora Matancera, estuvo trabajando con la Fania y estuvo vinculada a varios trabajos discográficos de los grandes de la salsa. A mí me gusta, de todos los apodos que tiene otros nombres, el que prefiero yo es la reina de la salsa. Así que vamos a escuchar a Celia Cruz con esta tema, canción. No, Jefferson, escuchemos Pa' la Paloma, ¿no? Ese es otro de los grandes temas de la guarachera de Cuba. Para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Bueno, Angie, le prometo la canción para más adelante, ¿le parece? Perfecto, Jefferson. Para terminar nuestro programa sería muy bueno escuchar Pa' la Paloma. Ahí quedamos pendientes. Listo, y nos vamos inmediatamente con las redes sociales. ¿Qué está pasando en Twitter, en Facebook, en Instagram? No sé cuántas redes sociales no hay y todas se mueven alrededor de temas polémicos. Saludamos entonces a esta hora, 8 de la mañana con 5 minutos, a Eduard Castro. Buenos días, Eduard. Buenos días, Jefferson, y buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio. Las principales tendencias en las redes sociales el día de hoy son cinco. La primera es una temática muy polémica que se desarrolló el día de ayer en Bogotá y es Universidad Nacional, porque como muchos saben, en la plazoleta principal de la Universidad Nacional siempre ha estado pintada la imagen del Che Guevara, ¿no? Sí, señor. Porque pues digamos que muchos lo consideran como un héroe revolucionario y ese tipo de cosas. Pues resulta que un grupo de estudiantes también de la misma universidad tomó la iniciativa de borrar la imagen del Che Guevara de la plazoleta principal de la Universidad Nacional. Hecho que obviamente pues desató polémica, digamos como la gente, o sea, los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional andan como en una controversia por ese tema. Algunos hablan de censura, otros hablan de que el Che Guevara pues no es el ídolo que todos creen y ese tipo de cosas. A propósito, pues con esta temática de la guerrilla, de la paz, etcétera. Entonces es un tema que ha desatado bastante polémica, la gente ha estado opinando sobre eso en redes sociales y pues es como la principal tendencia el día de hoy. Asimismo, la segunda tendencia en las redes sociales es Di Mayor, porque el día de ayer el ente encargado del fútbol profesional colombiano celebró en Cartagena un congreso en donde se lanzó oficialmente la Liga Femenina de Fútbol Profesional en Colombia. En la Liga Femenina participarán 18 equipos que tienen filial en la A o en la B. Se distribuirán los equipos en tres hexagonales, en donde clasificarán los dos mejores primeros de cada grupo y dos mejores terceros. Luego se hará un mata-mata, como se conoce popularmente, hasta llegar a una final. Los dos mejores equipos de este torneo participarán en la Copa Libertadores Femenina del próximo año. Entonces, pues muy importante esta noticia, ya que se venía reclamando hace varios años una liga profesional de fútbol femenino, pues con todo este tema como de la inclusión en el deporte y la participación que han tenido las mujeres en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues bastante importante este tema. Eduard, déjeme, le hago una pregunta. ¿Hoy contra quién juega el Arsenal? El Arsenal no juega hoy. ¿No juega hoy? ¿Cuándo juega el Arsenal? El Arsenal juega mañana. ¿Mañana? ¿Contra quién juega? Contra el Bournemouth. Ah, no, perdón, contra el Middlesbrough. Bueno, salió una señorita, Nicole Holiday, una presentadora que promete desnudarse si el Arsenal gana la Premier League. Pero el Arsenal lleva 10 años sin ganarlo. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. También está bastante movido precisamente en Instagram. Es que eso es algo que siempre ha pasado, ¿no? Yo recuerdo en la Copa del Mundo de hace 2 años, una modelo paraguaya que se llama Larisa Riquelme, ella también es una mujer bastante hermosa, prometía que si Paraguay pasaba, creo que a cuartos de final, se desnudaba. Y pues, lastimosamente, Paraguay no lo logró. Bueno, continuamos con las redes sociales. ¿Qué más se mueve en redes sociales? La siguiente tendencia, la número 3, es Kennedy, porque... en el barrio Kennedy hallaron pues descuartizado el cuerpo de este conductor de Noticias 1 que ha sido noticia durante esta semana. Sí, señor. Entonces, pues, Miguel Perdomo. Sí, señor. La noticia es que identificaron el cuerpo descuartizado en Kennedy y en Puente Arana. Entonces se ha movido la noticia por ese lado. Además, Kennedy también es tendencia porque los habitantes de esta localidad de Bogotá están cansados de la inseguridad, tanto estudiantes como comerciantes, y se han dedicado a hacer como protestas en la calle, reclamarle como a la alcaldía y ese tipo de cosas, porque según ellos ya la inseguridad en Kennedy pues está insoportable. La segunda tendencia es SITP, el Servicio de Transporte Distrital. Hoy precisamente, pues lamentablemente, no sé cómo se encuentra el señor, pero sé que se subieron a atracarlo, ¿no? Es que la noticia es que fue asesinado. Fue asesinado. Quedó sin vida, sí, señor. Asesinaron a un conductor del SITP por robarle el celular en horas de la noche en el barrio Madelena en Bogotá, en el sur de Bogotá. Entonces, pues obviamente la gente también ha estado como opinando del tema, reclamando seguridad en ese medio de transporte, porque esta vez la víctima fue lamentablemente un conductor, pero los usuarios mismos han sido víctimas varias veces. Entonces, esa es otra petición que pues reclaman los ciudadanos de Bogotá constantemente, y pues ocurrió lamentablemente este hecho y pues se desata de nuevo la polémica. Y precisamente por un celular, por cosas banales, la verdad. Sí, la verdad es que en el medio, es que es más, muchas veces en lo que es el SITP y el Transmilenio, con simples casos de intolerancia, resultan lamentablemente a veces en tragedias. Asesinan entonces a un conductor del SITP por robarle el celular. Sí, señor. Y la última tendencia el día de hoy en redes sociales. Eso sucedió, espéreme, en Ciudad Bolívar, ¿no? Sur de Bogotá. El sí, tema del SIT. La localidad Ciudad Bolívar, Barrio Madelén. Sí, señor. Y la última tendencia es Henry Acosta, que es el facilitador de los diálogos de paz de las FARC, pues en la intervención con el gobierno para todo este tema del acuerdo. Y pues él estuvo dando unas declaraciones a algunos medios de comunicación nacional en donde pone como una fecha límite para implementarse el acuerdo, que sería entre el 15 y el 24 de diciembre. Sí, señor. Además que, pues digamos, hace unas aclaraciones de lo que piensan las FARC acerca del tema, digamos, como toda esa falacia sobre la ideología de género y ese tipo de cosas. Entonces, pues ha sido bastante polémico también. Además que el señor Henry, pues, anteriormente, antes de pues, todas estas negociaciones, ha tenido problemas como legales y ese tipo de cosas. Entonces, pues, también la gente como que comenta en contra del señor, otros pues aprobando los acuerdos. Y pues la polémica que básicamente se ha venido desarrollando desde el 2 de octubre en el país. Pero ya incluso el presidente ha venido apurando estos acuerdos, dio un plazo. De hecho, el día de ayer se terminaba el plazo para recibir las propuestas de los que estaban liderando el no en el país. Y hoy precisamente se pronuncia, bueno, ayer incluso hizo el pronunciamiento Henry Acosta, donde dice que los acuerdos de paz tienen que estar listos antes del 15 de diciembre. Sí, señor, además que desató polémica el señor Henry porque afirmó que en el país hoy por hoy la oposición curiosamente no es la izquierda sino la extrema derecha. Exactamente. Por este tipo de cosas que han pasado con los promotores del no y con el señor Álvaro Uribe. Además que el mismo señor Henry Acosta sirvió como facilitador de despeje de las FARC cuando el gobierno de Álvaro Uribe intentó negociar con este grupo armado. Entonces, obviamente, pues el señor tiene varios antecedentes políticos y desata la polémica. Bien, esas son las redes sociales aquí en Periodismo Público Radio. Muchas gracias a Eduard Castro, que está enterado de lo que sucede en Twitter, en Facebook, Instagram, en las redes sociales precisamente. Y ahora entramos a los sectores más cercanos. Vamos inmediatamente a nuestro municipio vecino. Hablamos del municipio de Cibaté. Finaliza el proceso de conformación del Consejo de Cultura en este municipio. Jefferson, oyentes, como se venía adelantando en los últimos días, la conformación del Consejo Municipal de Cultura en las diferentes comunas y corregimientos del municipio, pues, de Cibaté, bueno, el próximo 23 de octubre se realizará la elección oficial del Consejo de Cultura. Esta asamblea estará presente en 8 puntos del municipio. Allá realizarán el proceso de asamblea de elección de cada una de las áreas artísticas, como son parte, pues, del arte dramático, las artes plásticas, la música y danza, entre otros. Jim Peñalosa, él es pues el gestor de la agenda cultural del municipio de Soacha, invita a la comunidad a participar en la asamblea de elección y de conformación, con el fin de articular al Estado, la administración municipal y la comunidad para que estén interesados en temas de cultura en el municipio. Es importante recordar que las personas interesadas en participar tienen tiempo hasta el 21 de octubre para registrarse. Posteriormente deben dirigirse a las instalaciones de la Casa de la Cultura y anotarse en el libro del registro. Pues bien, Tara Rodríguez tiene toda la información. Jim Peñalosa, gestor de agenda cultural, habla sobre el objetivo del Consejo Municipal de Cultura en Soacha. El objetivo de la conformación del consejo es brindar los espacios óptimos para que toda la comunidad cultural del municipio participe. A través de este espacio pues se busca fortalecer la escena y los procesos culturales a través del acompañamiento en el consejo, en la planeación, en el diseño y la implementación de toda la política cultural del municipio. Es un espacio donde los artistas, los gestores y la comunidad en general tienen participación, tienen, digamos, voz en las tomas de decisiones y en el manejo del gasto público que tiene que ver con cultura, y pues es el escenario propicio para que la escena cultural del municipio se fortalezca y se pueda, digamos, visualizar el municipio ya en un mediano y largo plazo como un epicentro cultural de Colombia. También se refiere a las próximas asambleas de elección del Consejo de Cultura. Este fin de semana ya hemos estado pues con toda una estrategia de medios, de convocatoria, donde hemos estado invitando a la comunidad, hemos estado visitando las diferentes comunas y los corregimientos, brindándole la información a la gente, contándole para qué participar, porque es importante que se apoderen o se empoderen más bien de estos espacios. Pues a través de todas esas jornadas de sensibilización hemos escrito a la gente en el libro de registro para que los interesados en los temas de cultura participen el fin de semana 23 de octubre en las asambleas de elección. Vamos a estar dispuestos entonces en 8 puntos en el municipio haciendo el proceso de asambleas de elección de cada una de las áreas artísticas, en el caso del arte dramático, artes plásticas, artes musicales y la danza. También en cuestión de gestores y artesanos, que son los que tienen que ver con votación popular. Entonces pues así las cosas, estamos digamos terminando el día de mañana 21 de octubre pues el proceso de inscripciones. Cabe mencionar que pues pueden participar la gente que haya hecho su debido registro a tiempo entre los plazos estipulados, y pretendemos el día ya lunes o martes tener ya el consolidado e instalado los consejeros de las áreas artísticas, para que estos se sumen al Consejo Municipal de Cultura y podamos hacer a través de un acto ya protocolario la instalación oficial de todo el Consejo Municipal, que pues es básicamente el motor en el desarrollo digamos cultural del municipio. Por último, hace una invitación a la comunidad a participar. La invitación es entonces para que las personas que todavía no lo han hecho, tienen plazo hasta el día 21 de octubre a las 4:30 de la tarde, que se reescriban en el libro de registro para que puedan participar en la comuna y el área artística de su interés. Y el domingo 23 de octubre pues se acerquen activamente a cada una de las asambleas de elecciones que vamos a estar instalando en los puntos donde se vinieron desarrollando las reuniones, y puedan tener digamos espacio en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con cultura. Agradecemos a Tara Rodríguez por la información. Ahí estaba entonces Jim Peñalosa, gestor de la agenda cultural del municipio de Soacha, invitando a toda la comunidad a participar en esta asamblea de elección y la conformación, con el fin de articular al Estado, la administración municipal y también toda la comunidad para que participe en temas de cultura dentro del municipio, ya sea en su comuna, por supuesto, y qué mejor invitación. Hasta el 21 de octubre, hasta el día de hoy, tiene la oportunidad de realizar este registro. Y continuamos con las noticias, Angie, hablando de Soacha, Juventud, una generación de paz. ¿Se acuerda que los tuvimos de invitados aquí en Periodismo Público Radio? Pues sí, nos estuvieron acompañando y se toman ahora la institución educativa Las Villas. Jefferson, oyentes, iniciativas culturales que buscan que los jóvenes soachinos conozcan y se vinculen a los programas juveniles del municipio de Soacha, pues se están llevando a cabo. Iván Darío Palacios, coordinador del programa Juventud en una Generación de Paz, de la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, invita a la comunidad juvenil a participar el viernes 21 de octubre, es decir, el día de hoy, a la toma cultural en la institución educativa Las Villas de la Comuna 6 del municipio. Este evento contará con agrupaciones artísticas, culturales y musicales, que mostrarán el proceso que han tenido en este programa, y también charlas de sensibilización sobre embarazo juvenil e información sobre los diferentes programas que tiene la Secretaría de Desarrollo para los mismos. Sara Rodríguez tiene toda la información. Iván Darío Palacios, coordinador del programa Juventud, una generación de paz, habla sobre la toma cultural en Soacha. El programa Juventud, una generación de paz, realizará una toma cultural con diferentes artistas del municipio de Soacha en la Comuna 6. Esta se va a realizar en el Colegio Las Villas, Institución Educativa Las Villas. Allí van a participar 5 artistas de música popular, música urbana, pues digamos en esta toma. Además vamos a tener atención psicológica, vamos a tener también un punto donde vamos a dar toda la información sobre el programa Juventud, una generación de paz. Y pues la idea es contar con más de 1,000 jóvenes en esta toma. También menciona el propósito de esta actividad. Que empiecen a reconocer los diferentes espacios culturales que desde el programa Juventud, una generación de paz, le brindamos a los jóvenes del municipio. Va a ser una actividad que, como repito, se hace en el marco del mes de la juventud, donde vamos a realizar otras actividades culturales, y la idea es que los jóvenes se empoderen. Entonces vamos a tener este en Comuna 6 y en el mes de noviembre vamos a tener otro en Comuna 3,

director de la Fundación Artística Tradición Colombiana. El traje era un traje más sobrio, de fondo negro, con una o dos cintas de color y una blusa blanca. Ahorita pues vemos que ya manejamos más encaje. En esa época, la Gata Golosa, tenemos dos partes. La Gata Golosa es un pasillo de salón, es un pasillo elegante, es un pasillo de pareja, donde se plasma todo el cortejo del hombre hacia la mujer. Pero los campesinos lo bailaban con traje campesino. Y en los grandes salones, pues lo bailaban con traje de dama antigua, con un traje muy elegante, que era el que las mujeres de la época pues manejaban en sus reuniones familiares o en las reuniones que donde fueran a presentarse con vestidos elegantes. Yo los invito a que vengan por aquí. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 8 de la mañana, 26 minutos en Colombia, 8:26. Continuamos el desarrollo de toda la temática que hemos preparado para todos ustedes como oyentes de nuestro querido municipio de Soacha, el departamento de Cundinamarca y por supuesto del país, quienes nos escuchan fuera del territorio cundinamarqués, porque recuerde que estamos por la web. No, Jefferson, hay que estar recordando que hay que bajar la famosa app para que la gente tenga facilidad de escucharnos, no solamente en los celulares, en todos los sistemas, ¿no? Sí, señor. Recuerden que nos pueden buscar como Uniminuto Radio Soacha en su Play Store y la App Store y también en TuneIn Radio salimos. Sí, y no se les olvide que en web directamente a través de nuestra página Uniminuto Radio /Soacha y también a través de www.periodismopublico.com. No se les olvide que en la parte superior de periodismopublico.com hay un banner, es el primerito que aparece al aire, pues simplemente le dan clic y nos escuchan en vivo y en directo. Y para las personas que no puedan, que no tengan tiempo, pues simplemente en el transcurso del día, no se les olvide que hay un resumen de las entrevistas, de lo que pasa en Periodismo Público Radio a diario. Entonces ahí están todas las posibilidades para que ustedes nos escuchen, además que nos puedan escribir, que puedan interactuar, que puedan participar, compartir información, que nos transmitan qué está pasando en sus barrios, en sus sectores, porque recuerden que este es el informativo de ustedes. Lo hacemos desde la base de cada uno de nuestros queridos oyentes. Pues vamos con más noticias de Soacha. Jefferson, profe, Adriana también está por aquí. Hola, mi profe, ¿cómo está? Muy buenos días para los escuchas de periodismopublico.com, para la mesa de trabajo. Bueno, doña Angie sí está desde muy tempranito por ahí, ¿no? Desde las 7:30, profe. Hoy, ves que vea, hoy amanecí feliz. Porque hoy es viernes. Porque hoy es viernes. El viernes Angie amanece feliz. Es que sí, Angie desde el viernes, desde el jueves, está celebrando el viernes. Y aparte que hoy, como veníamos hablándolo con Jefferson, profe, hoy se celebra el natalicio de Celia Cruz. Yo me imagino que usted ha bailado y ha entonado canciones de ella. Me encantan algunas canciones de Celia. Don Jefferson, ¿hay alguna por ahí un poquito como para ponerle swing a este tema hoy aquí viernes? Sí, señor, precisamente estábamos escuchándolo en la mañana, La Vida es un Carnaval, pero vamos a complacer entonces ya a Angie Torres con esa canción que pedía ella, pa la paloma. Paloma, palomita, pa el palomar. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. Ay, siempre camina, caminando todo el panal. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. Hay agua que tiene hueso solo y da paloma. Pa la paloma, paloma, pa la paloma. Pues ahí está, mire, si era para complacer a Angie, ahí está. Esta famosa canción de nuestra inolvidable Celia Cruz. ¿Cuántos años hace ya que falleció? Ella falleció en el año 2003, profe. 2003, o sea, ya hace 13 años, es increíble. Oiga, pasa profe Adriana, ¿a qué horas pasa el tiempo? Pero totalmente, acordémonos del nombre de Celia, es Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad de Cruz Alfonso. ¿Me lo repite, profe, cómo es? A ver, mientras don Jefferson por ahí a ver si encuentra Burundanga, complázcame ahora a mí, hombre. Listo. Con este temazo de Celia Cruz, ¿cómo es el nombre? Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Más conocida como Celia Cruz. Celia Cruz. ¿Cuántos nombres, cuántos apellidos esta mujer? Ahí está, don Jefferson, háganle. Esa es. conocidísima, ¿no? Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Monina y Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies. Abándele, practique el amor, practique los manos. No me digan que no es un temazo, es una cancionzota de Celia. ¿Cuál le gusta más, Angie? No, profe, yo me quedo... No, sí, a mí me gusta mucho la música, o sea, a mí me gusta mucho lo que hace Bailable. Celia, lo que hizo Celia, sí. Pero sí, a mí me gusta es bailar. Don Jefferson, lo vi por ahí bailando también, ¿no? Burundanga. Sí, sí, me la aprendí de pequeño. Me encanta, pequeño. Mire, cada vez que escuchaba a Celia, colocaba esta canción. Profe Adriana, ¿cuál es la preferida de Celia? ¿Todas? A mí me encanta todo lo que canta esta mujer. Todo lo que canta, sí. Profe, ¿qué voz de esta mujer? Todo. Imagínese que ahorita, extra micrófonos, Jefferson me estaba diciendo que él decía azúcar, pero igualito a Celia. ¿Usted no quisiera escucharlo de pronto? ¡Don Jefferson! ¡Qué mentira! Hágale a ver, azúcar. No. Celia Cruz tiene una voz muy particular, excelente. Me acuerdo, de hecho me hace acordar, Angie, nosotros tuvimos aquí alguna vez una invitada que cantaba muy similar a Celia Cruz. Fue la que estuvo participando. Es Suachuna. Sí, pues no es que ella fue la que se presentó en este concurso de Caracol. La voz Colombia, algo así. Yo me llamo. Yo me llamo, ajá. Tal vez. Sí, yo me llamo Celia Cruz. Eso. Sí, y además ella fue la que interpretó, no hizo el papel físico, pero sí la que cantaba en la novela de Celia Cruz. Tiene una voz esa mujer también. Ella, a ver si me recuerdo el nombre. Es la esposa de uno de los Ozuna, de la famosa orquesta aquí de Soacha, la de los Ozuna, los Dinámicos. Es una mujer que tiene una voz también inolvidable. Canta muy similar a Celia Cruz. Bueno, muy bien, pequeño homenaje a la guarachera de Cuba, 8:32 de la mañana. Mi profe Ariel, y recordemos que ella, entre los premios que posee, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 5 ¿sí? premios Grammy. Aparte de doctorados a honor y causa. Sí. De 3 universidades de Estados Unidos. No es cualquier personaje, Celia Cruz, ¿no? Sí. Profe, mire, ya le tengo el dato. Se llama Patricia Padilla. Patricia Padilla. Muchas gracias, Angie. Sí, es nuestra Suachuna, que canta muy, pero muy similar a Celia Cruz. Eso es cierto. Bueno, 8:33, cambiamos la página. No se les olvide a nuestros oyentes que hoy vamos hasta las 9. A las 9 hacemos conexión directa con... Generando confianza. Que dirige nuestra compañera Marianel Civillota, ¿no? Pues mientras tanto, señora... De Soacha, de la alcaldía del municipio de Soacha, ¿sí? De la mano de nuestra compañera. Sí, sí, correcto, un programa institucional. Si quieren enterarse qué está pasando desde la alcaldía, pues a partir de las 9 todos los viernes aquí en Generando Confianza. Oiga, hablando de temas municipales, les cuento que este domingo es la elección del Consejo Municipal de Cultura. Es un tema bien importante porque pues es donde los cultores y básicamente los que están dedicados a algunos temas como la danza, la música, el arte dramático y las artes plásticas, pues tienen que elegir a sus representantes, que serán los que van a estar en este Consejo Municipal de Cultura. Este domingo pasado, hoy es viernes, ¿cierto? Sí, hoy viernes. Este domingo a las 9 de la mañana se realizará en las 6 comunas. De los dos corregimientos, o sea que abarca absolutamente todo el municipio. Sí, lo que pasa es que vean, claro, tiene que descentralizarse. Hay que participar en cada una de las comunas y en cada uno de los corregimientos se va a habilitar un sitio para que la gente tenga la posibilidad de votar y de elegir a sus representantes al Consejo Municipal de Cultura. Pero también tengamos en cuenta algo, mi profe Adriana, y es que quienes deseen participar, es decir, tanto votar como postularse, tienen plazo hasta hoy viernes 21 de octubre de inscribirse. Si no se inscriben, el domingo no pueden participar. Entonces, hoy todavía hay plazo, se pueden acercar a la Casa de la Cultura. Dicen que quieren participar en este tema de la elección del Consejo Municipal de Cultura. Y bueno, recuerden que se van a elegir representantes del sector artístico, pero específicamente de danza, de música, de arte dramático y artes plásticas. Y mire, profe, que también hay un delegado de los medios de comunicación y nosotros nos estamos nos hemos dormido en este tema. Yo no sé si habrá alguien de los medios, no hemos hablado entre los medios, porque hay una posibilidad, hay un cupo ahí para un representante de los medios de comunicación dentro del Consejo Municipal de Cultura y sería muy interesante. Toca investigarlo, lo vamos a dejar de tarea. Las elecciones de representantes de danza serán de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Sí, recuérdeme los horarios porque va por sectores. Sí, señor, ¿cierto? La votación se hará de manera simultánea cada hora para cada una de las modalidades artísticas. La elección de representantes de danza será de 9 a 10 a.m. Sí, el domingo, ¿no? Estamos hablando de este domingo. Sí, este domingo. La elección de representantes de música es de 10 de la mañana a 11 a.m. La elección de representantes de arte dramático es de 11 a.m. a 12. Y la elección de representantes de áreas plásticas de 12 a 1. Hay que tener en cuenta estos horarios, profe Ariel, ya que después, si no llegamos a la hora que nos toca, pues lo vamos a perder. Por decir, si yo quiero votar por danza, pero llego a las 10 y media, perdí el año. Porque la elección de danza es de 9 a 10 solamente. Sí, señor. Claro, van a estar habilitados de 9 a 1, pero ojo porque eso va por sectores. Creo que la información es clara, se hace de manera simultánea, es decir, termina la una, arranca la otra. Recordemos también los lugares porque en cada comuna y en cada corregimiento se han habilitado unos lugares para que las personas acudan a votar. Claro que sí. La comuna 1 va a ser el lugar de la institución educativa Compartir. En la comuna número 2 es la Casa de la Cultura en el tercer piso. Comuna 3, Salón Comunal León 13, segundo sector. Comuna 4, Centro Cultural de la Isla. Comuna 5, Institución Educativa San Mateo. Comuna 6, Institución Educativa Las Villas, sede del norte de Naciente. Corregimiento 2, Vereda del Charquito, en la Biblioteca Eugenio Díaz Castro. Pues ahí están los puntos de votación, entonces pilas, ojo. Los interesados en participar y más que en participar, también en conformar, en hacer parte del Consejo Municipal de Cultura. Es bien importante esta instancia, profe Diana. Sí. Profe Diana, profe Adriana, me acordé de la de nuestra profe compañera Diana. Sí, pero no volvió, nos abandonó esa mujer, pero bueno. Hay que enviarle un saludito, ay, que aquí se le quiere. Sí, bueno, eso. Aquí hay veces, ¿qué hacemos si uno no vuelve? Bueno, pues ahí está. Recordemos lo siguiente, que este Consejo Municipal de Cultura lo integran personas que pertenecen a los sectores, como ya hemos mencionado, de danzas, música, arte dramático y artes plásticas, quienes para ser electores o candidatos deben realizar una previa inscripción, que era lo que yo mencionaba hace rato, hasta el viernes 21, es decir, hasta hoy, viernes 21 de octubre, en el libro de registro que está estipulado dentro del decreto de la elección y que se encuentra en la Dirección de Cultura. Es decir, si yo quiero participar el domingo, en eso sí insistimos, hay que inscribirnos, hay que acercarnos hoy a la Dirección de Cultura para poder participar. Y también hay que recordar que este Consejo Municipal de Cultura está encabezado por el alcalde municipal, por el director de Cultura, quienes a su vez estarán acompañados por los artistas designados para tal fin. Es decir, los que encabezan el Consejo Municipal de Cultura son el alcalde y el director de Cultura. Y digamos que el equipo que acompañara a tanto al alcalde como al director, pues los que se van a elegir el próximo domingo. Las organizaciones poblacionales que ya están constituidas como minorías indígenas, por ejemplo, como los mismos medios de comunicación, los personeros escolares y de universidades, entre otros, pues también serán autónomos al momento de escoger su representante. Me preocupa lo de los medios, mi profe Adriana. Hay que investigarlo, sí. Porque, no, y nos toca hoy, porque si no nos inscribimos y si no estamos atentos, pues ahí perdemos ese cupo. Pues ahí está entonces la invitación, ojo, atentos. Todos los artistas del municipio que estén participando este domingo a partir de las 9 de la mañana, ya mencionamos los diferentes sitios. Si de pronto no se les quedó, no tenían dónde apuntar, pues entren a www.periodismopublico.com, en el portal de noticias de Soacha y Cundinamarca, ahí está en destacado. Primera plana, es la primera noticia que uno ve, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está el tema, entonces, 8 de la mañana, 39 minutos, ¿cómo avanza el tiempo? Bueno, señorita Angie, noticias de Soacha, ¿no? ¿Qué nos falta por ahí? Le recibo yo, profe. Ay, bueno. Estamos listos para Soacha, prepara el simulacro nacional por sismo. Ay, ¿verdad que va a haber un simulacro nacional? Y Soacha ha venido haciendo algunos ensayos, preparando a las personas, a los estudiantes. Dio además unos sitios, mire que uno no le pone cuidado a este tema, pero Soacha dio a conocer unos sitios de encuentro, es que uno nunca sabe. que haya un sismo de verdad, que haya una emergencia. Entonces, ¿dónde buscar los familiares y dónde uno encontrarse con los amigos, con la familia, con las personas queridas para saber si están bien o no? Entonces, adelantemos un poquito de este tema, cómo se está preparando Soacha para el simulacro nacional por sismo. Claro que sí, mire. Con el fin de que todos los habitantes de Soacha estén preparados para el quinto simulacro nacional para el sismo este próximo 26 de octubre, el Consejo Municipal de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial viene realizando acompañamientos y capacitaciones a diferentes instituciones educativas, empresas y comunidades en general. Sí, y justamente una de esas capacitaciones se realizó, si no estoy mal, fue ayer, en la institución educativa Soacha para Vivir Mejor. ¿Sabe que me gustó este simulacro? ¿Sabe cómo lo hicieron? No le avisaron, por supuesto que se pusieron de acuerdo las autoridades de la alcaldía con los docentes y directivas de la institución educativa. Y generalmente los simulacros le avisan a uno, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, cuando se hace en la universidad, entonces salen con la bocina a decir que a las 9 de la mañana se va a hacer un simulacro, que por favor salgamos al punto de encuentro. ¿Sabe cómo lo hicieron en la institución educativa Soacha para Vivir Mejor? ¿Cómo? No le avisaron a las estudiantes. De una los cogieron fríos a ver cómo reaccionaban. Entonces, de una prendieron la alarma, sacaron la bocina. Este es un simulacro de evacuación. A ver, y mire que el comportamiento de los estudiantes fue excelente. Se creía que iban a salir corriendo, que de pronto... Sí, porque es cuando uno estaba preparado, sí. Que es un simulacro, uno como que lo coge de chévere. No, es simulacro. Yo diría que no, cuando eso no sirve para nada cuando le avisan a uno. Porque lo toma uno es como un juego, hay como una diversión, como que vamos un rato a... Si estamos trabajando, pues a descansar. Y si estamos estudiando, una pues pausa también, activa. Sí. Pero cuando no avisan, como es el caso... de este simulacro que se hizo con la institución educativa Soacha para Vivir Mejor, pues no le avisaron a los estudiantes, pero mire que la reacción fue muy buena, tanto de pequeños como ya de los muchachos, de los jóvenes, ¿no? Es que igual esos talleres han servido muchísimo porque ha concientizado a las personas de cómo se debe de actuar ante pues un sismo, un terremoto, ¿no? Sí. Pues ahí está entonces el tema simulacro nacional. ¿Va a ser cuándo es 26? ¿Es como el miércoles? Tengamos como la certeza. ¿Sí es el miércoles? De la siguiente semana es el gran simulacro nacional y Soacha no puede ser ajena a estos ejercicios porque es que no estamos exentos, que pase algo. Fíjese que hay veces cuando llegan esos grandes terremotos, los sismos que tumban las casas, los edificios, las instituciones, pues como que jamás nos preparamos para ello y es cuando vienen los problemas. Ahora, uno nunca va a estar preparado 100%, pero me parece que es mejor siempre como que por lo menos conocer algunas precauciones que debemos tener. Y mi profe, con esta actividad ya son más de 25 instituciones educativas capacitadas, más de 12 barrios visitados, así como más de 15 empresas que han recibido orientación y el esfuerzo de toda la planeación de emergencia que tiene cada una. Muy bien, 8 de la mañana, 43 minutos. Don Jefferson, mire, tenemos invitados ahorita por línea telefónica y tenemos, por supuesto, que más temas para desarrollar. Un minutico de pausa, muy cortica, don Jefferson. Y ya venimos con el desarrollo de más noticias aquí en Periodismo Público Radio. Mientras canto un guaguanco, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. De primera mano, Periodismo Público Radio se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha y está pasando que nuestros líderes están trabajando y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted, Angie, buen día igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana, con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Muy bien, son las 8 de la mañana, 47 minutos, 8:47. Nosotros continuamos con el desarrollo de las noticias, información del municipio de Soacha, el departamento de Cundinamarca. Además, buenas noticias, porque recuerde, Jefferson y oyentes, que aquí generamos confianza, ¿no? Aquí transmitimos confianza y nos encantan las noticias positivas. En días pasados, bueno, la verdad no me acuerdo si fue ayer o antier, esta semana, tratamos una noticia que tiene que ver con la Dirección de Desarrollo Económico en alianza con la empresa privada y tiene que ver con el impulso al emprendimiento, profe Adriana. Me encanta que la empresa privada también se involucre en temas de emprendimiento, en temas de impulsar, de apoyar ideas de negocio a los microempresarios, y eso es lo que está haciendo la Fundación Project Colombia, HB Televisión. Y también entiendo que cuenta con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Soacha. Pues a esta hora vamos a ampliar el tema porque esas son noticias positivas para nuestro municipio, para Soacha. Tenemos en la línea al director de la Fundación Project Colombia, Nelson Reyes, para que nos amplíe este tema, para que nos cuente pues un poco de lo que está haciendo la Fundación y cómo se ha venido impulsando este tema del emprendimiento y específicamente apoyar a los microempresarios cuando tienen una idea de negocio. Director, don Nelson Reyes, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días para todos ustedes y para la mesa de trabajo. Bueno, cuénteme un poquito, usted es el director y creador, fundador de esta Fundación de Project Colombia, ¿verdad? Sí, es correcto. Nosotros empezamos trabajando con el emprendimiento aproximadamente hace 1 año y medio. Sí, y justamente ¿por qué nace? ¿Por qué se crea? ¿La idea es impulsar el emprendimiento, impulsar a los emprendedores? Sí, correcto. De hecho, nació como experiencia porque yo viví en el extranjero 15 años, donde estudié y estuve compartiendo experiencias con emprendedores, sobre todo en el Reino Unido. Sí. Al regresar decidí aplicar las ideas que había aprendido en estos últimos 15 años en Inglaterra, más exactamente en Londres. Entonces pues decidí llegar al país y tener la Fundación Project Colombia, y nuestro objetivo principal es transferir conocimiento y capacitar y llegar con pues también con la ayuda del sector privado a todos los emprendedores colombianos. Entonces nos ha ido muy bien en el último año y medio, ya hemos capacitado a más de 1.500 personas. Más de 1.500 personas capacitadas. ¿Ustedes están presentes específicamente en qué sitios, en dónde hacen presencia o en todo el país? Estamos en todo el país, pero inicialmente estamos aquí por la parte de Bogotá, pero hemos también estado en partes de Cundinamarca, próximamente estaremos en Antioquia y el Meta. Perfecto, listo. Bueno, usted nombra el departamento de Cundinamarca, nuestro epicentro es el municipio de Soacha, pero bueno, pues obviamente a través de internet estamos por todo el país y por todo el mundo, pero nos interesa también lo que han venido haciendo ustedes, esa presencia importante en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Básicamente, ¿qué se ha hecho aquí en esta ciudad? Sí, primero que todo quiero agradecerle a todas las personas de Soacha porque nos han acogido muy bien. De hecho, el taller que realizamos, que terminamos hace 2 días, es el segundo taller que realizamos en Soacha. El año pasado también llevamos a cabo una capacitación en los cuales también tuvimos ganadores del Capital Semilla y les hemos venido haciendo seguimiento. Y este año, pues contamos con la presencia de más de 55 emprendedores de Soacha y fue una actividad muy bonita. Y como les digo, quiero agradecerle a las personas de Soacha, Cundinamarca, por recibirnos con tanto cariño. Y les digo algo, en Soacha hay mucho emprendedor que necesita estructura y apoyo. Y le quiero felicitar a la alcaldía municipal, también al sector privado con HB Televisión, que nos hemos reunido y nos hemos aliado para llevar a cabo estos proyectos de emprendimiento. Sí, don Nelson, cuénteme un poquito más de lo que se hizo en Soacha. Usted dice hace 2 días terminamos el taller, más de 55 emprendedores participaron. ¿Qué temática se abordó? Básicamente, ¿qué fue lo que se hizo en Soacha? Sí, nosotros estuvimos 5 semanas en Soacha. Estábamos trabajando 2 veces por semana. Trabajábamos los lunes, los miércoles, de 9 de la mañana a 11:30. De la metodología que nosotros trabajamos es que cada temática es diferente, es como una mini conferencia que nosotros damos a las personas que van. La temática que estábamos tratando variaba cada día, ¿no? Pero teníamos temas de innovación, liderazgo empresarial, marketing, parte de servicio al cliente, ventas, tuvimos invitados especiales en la parte legal, en la parte financiera, la parte de branding, o sea, la comunicación con nuestras audiencias. Entonces, cada clase tocábamos una temática diferente con la metodología que nosotros trabajamos, que como te digo, funciona como mini conferencias. Don Nelson, quisiéramos saber, los 55 emprendedores del municipio de Soacha, ¿cuáles son los más representativos y a qué se dedican? Sí, pues tuvimos 3 ganadores. La idea es que ojalá en el próximo taller que vayamos a Soacha, que lo estamos ya empezando a trabajar con la alcaldía municipal, tengamos muchos más ganadores, porque la verdad habían emprendimientos muy buenos. Algo que me ha comentado es que cómo se elige a los ganadores del Capital Semilla. Nosotros les enseñamos a los emprendedores a hacer un paso a paso de un plan de negocios y escogemos los mejores 3 o 4 emprendimientos. En esta ocasión salieron 3 ganadores. Un emprendimiento de Soacha, la compañera de nosotros se llama Giovanna, ella se dedicaba al tema de jeans, hechos a mano, muy innovadores, y ella está empezando y nos pareció muy buena idea, entonces la decidimos apoyar. También tenemos a un muchacho que se llama Alexander, con una marca de chaquetas y prendas deportivas, pero con material, este que se está utilizando en el momento, que es dry fit, que es como temas de que si uno monta en bicicleta, uno lleva las chaquetas y no se suda tanto, tiene unos modelos muy innovadores, entonces él también se hizo acreedor al Capital Semilla. Tuvimos el último que se llamaba Vulcano, por parte de Freddy. Él está metido en el tema también de las licras para hacer deporte, entonces él hace la sublimación, también con material totalmente de última tecnología, pero entonces fueron los 3 ganadores, pero teníamos de todo, teníamos aplicaciones móviles, confecciones, comida, diferentes tipos de comidas, tanto tradicional como las tendencias que se están viendo en el mercado. Entonces tuvimos de todo un poquito, también tuvimos temas de turismo, estuvo bastante variado. Don Nelson, para las personas que nos están escuchando y aquí para la mesa de trabajo, nos suena muy interesante. Por ejemplo, si yo quiero comprar esos pantalones hechos a mano, ¿dónde los puedo encontrar? Sí, claro. Nosotros pues tenemos en nuestra página de Facebook, vamos a poner a los ganadores para que ustedes contacten directamente a los emprendedores con su número telefónico. Los invito a que nos visiten en la página de Project Colombia con J en Facebook. Tenemos página web, pero en el momento le estamos haciendo una renovación. Entonces yo creería que aquí a 4 o 5 días yo vuelva a estar al aire, ¿no? Pero por el momento los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Project Colombia con J. ¿Sí? Allá van a aparecer todos los ganados, o sea, todas las personas que han ganado y también las personas que no ganaron, que igual las queremos felicitar porque hicieron un excelente trabajo. Sí. ¿Sí? Entonces, los datos personales de las personas las estaremos poniendo por nuestras redes sociales. Perfecto. Bueno, cuénteme una cosa, ¿la participación, eso tuvo algún costo? No, fue totalmente gratis. Ah, perfecto. ¿Y de nosotros encima? Como incubadores, sí, sí, de negocios, lo que tratamos de hacer, como te digo, la visión de nosotros es democratizar la educación de calidad en Colombia. Entonces nosotros le hacemos la responsabilidad social a las empresas de tal forma que las personas que vayan no tengan ningún costo. Perfecto, listo. Yo me imagino que así como se hizo en Soacha, pues esta experiencia, estos talleres se hacen también similarmente en otros lugares, ¿verdad? Correcto. De hecho, ahorita en el momento, la semana pasada terminamos en Pacho, Cundinamarca. También contamos con la presencia del señor alcalde Ronald Rangel, también con la presencia de nuestro patrocinador oficial en el momento, que es HB Televisión. Hemos estado en Cibaté, Cundinamarca, hemos estado en Madrid, Cundinamarca, Cajicá, hemos estado en más de 7 u 8 localidades también aquí en Bogotá. De hecho, el martes empezamos en Usme. Perfecto. Y en cada sitio escogen ganadores, me imagino, y les apoyan con Capital, claro, Semilla. Donde nosotros vamos cargados de conocimiento de Capital Semilla y de consultorías privadas a todos los emprendimientos que necesitan nuestro apoyo. Perfecto. Pues don Nelson, mire, lo felicitamos de verdad de corazón porque es muy importante lo que está haciendo la Fundación Project Colombia, apoyando a estos emprendedores, y no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del conocimiento, que es importante. Es más, claro, yo diría que es lo más importante, el tema del conocimiento, porque muchas veces uno tiene como que la idea, pero no, por falta de pronto ese conocimiento, pues como que no encuentra la salida. Y estos talleres me parece que es como la clave para que justamente pueda salir adelante. En últimas, así no ganen, pero les queda el conocimiento, ¿no? Claro, tú tocas un punto muy importante y nosotros queremos cambiarle el chip a los empresarios colombianos. ¿Sí? Nosotros siempre que llegamos a un lugar les decimos, los negocios va más allá de la rentabilidad. Sí. Tú tienes que tener una estructura, una organización. A las personas que se presentan y postulan sus trabajos les decimos, obviamente, si tú ganas, perfecto. Pero de acá todos salimos ganadores, porque no es lo mismo tener una idea de negocio en la cabeza a tenerla totalmente estructurada y tener claro cuál va a ser el rumbo de aquí en adelante. Entonces, todos, absolutamente todas las personas que han ido a nuestros talleres de emprendimiento se han beneficiado, como tú dices, por el conocimiento. Nosotros utilizamos una frase muy bonita en los talleres que hacemos, y es que decimos, tenemos que aprender para emprender. ¿Listo? Entonces, de ahora en adelante se hacen los emprendimientos como antiguamente, hace 30, 40 años. Ahorita tenemos que tener una estructura, tenemos que tener una visión. ¿Cuál es el valor agregado de nosotros? Sí, es cierto. ¿Por qué me deben comprar a mí? La, ajá, innovación, temas de marketing. Entonces sí estamos trabajando la parte de conocimiento de una forma muy chévere, muy innovadora, y nos ha dado mucho resultado. Donde quiera que vayamos, usualmente muchas personas que empiezan 70 y terminan 3 en un curso, afortunadamente nosotros tenemos casi siempre los que empiezan, casi el 90% se queda con nosotros durante las 5 semanas de taller. Pues, don Nelson, muy interesante, de verdad. Me encantaría tenerlo a usted aquí más seguido y me encantaría además continuar hablando con usted porque nos ha dado toda una lección hoy de emprendimiento a nuestros oyentes, a la comunidad de Soacha y de Cundinamarca y del país. Pues aquí en Periodismo Público Radio, las puertas abiertas. Ojalá tengamos de verdad la posibilidad de hablar mucho más seguido. Ojalá incluso tengamos la posibilidad de contactar a algunos de esas personas que participaron, no solamente los ganadores, sino quienes estuvieron a lo largo de este tiempo participando de los talleres impulsados por Project Colombia. Pues lo felicitamos de verdad, claro. y bueno, estamos atentos a ver cómo continúan ustedes en el, digamos, en el impulso a los emprendedores colombianos. Claro que sí, estaremos en contacto. Algo importante que nosotros le decimos también a las personas que van a nuestros talleres es que nosotros no queremos que eso solamente se queden 5 semanas, como pasan con las otras organizaciones o de pronto con los otros temas de emprendimiento. Nosotros estamos formando, es un movimiento de emprendedores colombiano, que tengan como su asesoría continua, que tengan sus capacitaciones y que siempre ellos saben que pueden contar con nosotros porque siempre a ellos les dejamos nuestros datos y nuestros correos. Pero te agradezco por la invitación, claro que estaremos en contacto. Como les digo, para nosotros Soacha los llevamos en el corazón porque nos han tratado muy bien. Y sobre todo las personas de Soacha quieren aprender, quieren estructurarse y quieren ser mejores cada día. Entonces, felicitaciones a todas las personas de Soacha, una marca. Un abrazo muy grande a ustedes por la invitación a la mesa de trabajo y ustedes saben ya que podemos quedar en contacto. Pues esto es Periodismo Público Radio. Ahí está entonces Nelson Reyes, director de la Fundación Project Colombia. Oiga, muy interesante, de verdad. Qué rico de pronto incluso, mire... poder aprender, porque es que nosotros que somos docentes también, uno sabe que no termina de aprender todos los días. Yo puedo estudiar todos los días y me puedo morir de 100 años y me faltan cosas por aprender, Y compartir el conocimiento, yo digo que ese es el legado que uno le puede dejar a los seres humanos. Pues don Nelson, muchas gracias y felicitaciones. Felicidades a todos, un abrazo. Bueno, ahí está entonces, de verdad. Oiga, interesante esta entrevista. Me encantó. Muy interesante. Muy interesante. Nosotros tratamos la noticia antier, ¿cierto? Aquí en Periodismo Público Radio. Se publicó en periodismopublico.com, pero no habíamos tenido como la posibilidad de profundizar cómo fue la mecánica y básicamente qué fue lo que se hizo, ¿no? Porque mire que lo dice el director de Project Colombia, es transferir conocimiento. Hay veces nos creamos con ese chip de que yo participo a ver si me dan, a ver si me gano. O sea, siempre miramos lo económico. Es importante, no, pero el conocimiento es mucho vidas. Más importante. Sí, totalmente. Señor, cambia vidas porque no es como ir a conseguir trabajo, sino directamente estar produciendo. Sí, señor. Bueno, ahí ya me imagino que despedimos ya a don Nelson, ¿no? Ahí muchas gracias por haber pasado porque sabemos de las ocupaciones. Nelson viaja por el mundo. Mire la experiencia que tuvo en Londres que nos contó. Bueno, señorita Angie, ¿nos quedan temas o porque ya está por aquí doña María Nelson Villota? Yo creería que hasta acá dejamos la información el día de hoy. Les tenemos pues más noticias, más notas con nuestra reportera Tara y aquí en la mesa de trabajo para el día lunes. Profesores, yo lo quiero dejar con una invitación. Señora. Y es que nuestra queridísima Catherine Hidalgo cuenta con el voto de cada uno de nosotros, ya que está postulada para la mejor atleta del mundo 2016. Uy, sí, hay que votar en internet o sí, ¿cómo señor. Es el mecanismo? Está en internet, está en los usuarios de Facebook, en Twitter. Entonces tenemos varios sitios donde buscar y poder votar por ella. Pues hay que votar, uy, claro. Y la votación es solamente hasta el 1 de noviembre. Sí, se puede votar 10 veces, 10 veces voto por esta... Por esta mujer, por esta querida mujer, además digna representante de nuestro deporte y de la mujer colombiana. Y ya que nos ha dado tantas alegrías, pues sí. es lo mínimo que uno podría hacer, sí, ¿no? Sí, apoyarla. Muy bien, 9:03 a.m, don Jefferson, nos fuimos porque ya está María Nelcy Villota con todo su equipo, con sus invitados, para hablar de... Oiga, a mí siempre se me olvida el nombre del programa. Generando confianza. María Nelcy me va a dar duro. Claro, hay que generar confianza, ¿no? Es de la administración municipal. Oiga, saludos por aquí. Veo a una persona que hace días no veía por aquí. mi querida amiga y colega Maribel Mojica. Sabe que la apreciamos muchísimo, Maribelcita, jefe de prensa de la Secretaría de Educación. Oh, qué rico, ¿verdad? Poder compartir con personas como ella. 9:05, los dejamos, don Jeffers, muchas gracias a todos. El lunes no se les olvide a partir de las 7:30 toda la información de Soacha, de Cundinamarca, del país. Nos despedimos así rapidito porque ya María Nelcy aquí está lista. Cortica pausa para transferir a doña María Nelcy y sus invitados. 9:05.